When you're smiling. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en una nueva edición de su programa Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Bejar y me encuentro con el hombre que la semana pasada estuvo trabajando en muchos lugares de rana, mi gran amigo Alex Hernández. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos los radioescuchas? Qué felicidad volverte a ver, ¿ah? Ah, sí. El número uno en el fan club de Don Alberto Fujimori. Tan triste que lo he visto estos últimos días, maestro. Bueno, una alegría, maestro. Una alegría, realmente, lo que ocurrió. Oye, Alex, ya estamos en el programa número 11. Venimos saliendo de una semana bien. Una resaca increíble. ¿Sí? Maestro, sí. Sí, ya venimos saliendo de aquel programa, ¿no? Donde estuvimos con el gran Mauricio Torres y el gran Roberto Díez, que nos estuvo acompañando también aquí, ¿no? Estuvo bien ese programa. Sí, estuvo entretenido. Estuvo entretenido, ¿no? Sí, sí, estuvo. Más lanzado que el Discovery. Sí. Parecíamos Challengers, ¿sabes? Que después ya nos pegamos unas caídas. Bueno, oye, ¿sabes qué? Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos escucha a través de nuestra página, que es www.radioespacio.tk. Y por supuesto la gente que nos ha escrito, tanta gente que nos ha escrito ya a nuestro mail. radioespacio@hotmail.com. Oye, claro, porque hay que agradecer a toda la gente. Oye, tú has visto cómo cómo ha estado la página con harto movimiento. Sí. Harto movimiento, parece que a la gente le está haciendo falta. Sí, más movimientos que en la bolsa. Sí, sí, no, pero aquí. Bolsa de gato, sí. Sí. Tenemos más bajas que el dólar ahora últimamente, ¿no? La viste la cebolla. Estará la cosa, bueno. Tenemos más bajas que la selección. Sí, también. Bueno, qué pena, ¿no? Sí. Malo lo que pasó la semana recién pasada. Esperemos que sea una falsa alarma, podría ser, ¿eh? Que se recupere pronto, ¿no? Sí, no, si de repente pueden ser esas lesiones rápidas, ¿no? Se sacan. Ojalá que sea así. Sí, para que pueda seguir. Que le siga yendo bien, ¿no? Bueno, estamos comenzando el programa número 11. Programa número 11 de Radio Espacio. Próximo, en un ratito más, les vamos a dar los ganadores de esta semana que participaron por los premios que otorgan nuestros patrocinadores. Alex, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Programa 11. Antes de dar nuestra programación, vamos a recordarles también nuestro otro segmento de la radio. Ah, ándale, claro que sí. Clásicos del rock. Ah, claro, ahí estamos en la versión número 7. Sí, porque tiembla Aguilera, porque locutor estrella Mauricio Béjar ahí, ¿eh? Vamos a la programación, Alex, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Rincón de escritores. También tenemos publicidad para emprendedores. Un día como hoy. El rescate. Reclamos reales. El panfleto acústico. La clínica. Y bandas emergentes. Claro que sí, eso es lo que tenemos para el programa número 11. Y vamos de inmediato a la música. Desde Argentina nos acompaña un notable músico, como es el señor Luis Alberto Spinetta, ¿no? Y tú me contarás de qué álbum viene el tema que vamos a escuchar, ¿no? Del álbum Silver Sorgo del año 2001. El tema para todos ustedes, desde esta gran faja de tierra, El Enemigo. Yeah. Buen tema, ¿no? Luis Alberto Spinetta, ¿eh? Sí. Qué no. Mezcla de factores más grandes, maestro, ahí, factores musicales. Oye, sí. Voces, ecualizadores. Es no, lo que se está llevando, pero, parece, ¿eh? Pero es que, oye, una escuela ahí. Una escuela. Una escuela de muchos que están haciendo música y otros que están haciendo plata. Oye, algunos que están haciendo las dos cosas, ¿no? No sería malo. Claro que sí. Alex, bueno, queremos recordarle a la gente que este programa está como programa central al aire en esta semana que va desde el día 24 hasta el día 30 de septiembre, ¿no? ¿Y se nos va septiembre, maestro? Se nos va septiembre, uy, si, no, de aquí, se, el año se viene, pero se acaba rapidito, ¿no? ¿Has cachado esa parte, no? Y caco. No, ¿has cachado? Pasando septiembre como que... ¿Te fue? Claro que todos están esperando el fin de año, la fiesta de fin de año. Ya, o sea, está ahí guatita al sol en Cancún. Oh, en Cancún. Claro que sí, porque no sé, de aquí en adelante se viene rapidito todo esto. Bueno, asunto. Yo con estar guatita al sol en cualquier lugar, bien, maestro. Sí, no, pero te he visto más guata a tierra, ¿no? Espalda al sol. Pero no vamos a hablar de ese tipo de cosas, no, maestro, en este momento. No, no después de la semana que pasó, ¿no? No, no, sí. A otros los vi de igual manera, man. ¿Sí? Monito mayor, parece. El monito... Oye, Alex, bueno, como siempre llegamos a la sección que... Que hace posible de una u otra manera que nosotros existamos como radio. Ah, ¿sí? Es importante en todo caso, pero no creo que sea que haga posible, ¿o sí? Ah, ya. Oye, ¿no? Llegamos a la sección de Rincón de Escritores, ¿no? Rincón de Escritores. Mira, ahí abre los ojos Alex y dice, ah, tenés razón. Mira, ya no estás muy concentradito después de la semana, ¿no? No. Estoy pensando en un consomé con ají verde, maestro. Ah, ya. Te estás afirmando en el micrófono. Claro. Te sacan los audífonos de ahí de espalda. Nada más que el cigarrito no hace muy bien, maestro. Ah, no, ya, muy bien. Ya, estupendo. Oye, porque llegamos a la sección de Rincón de Escritores. Que ya, bueno, hemos tenido ya una cantidad de sorpresas impresionantes. Te lo digo en tres palabras. ¡Impresionante! ¡Que muera el chavo! ¡Que muera el chavo! Oye, Roberto Gómez Bolaño la chucha. ¡No, maestro! Bueno, ¿cómo te fue esta semana el Rincón de Escritores? Bueno, para variar, maestro, me junté en un sucucho. ¿Ah, sí? Sí, de buena vida y mala muerte. Mira, pero sucucho, al fin y al cabo. ¿Ya? A esos lugares donde uno... Tú nunca llevas un sucucho, ¿cierto? No. ¿No? No. Ya. Y bueno, me junté con un amigo que me presentó el destino, maestro. ¿Ah, sí? Un día, como hoy o no como hoy, pero un día. Un día. Claro. Es mi amigo Orlando. Ya. De gran valor tiene, un peso histórico. Además que ha estado con... con músicos importantes. Ah, ya, ya. Sí, ¿no? Y tiene su arte el hombre. Bueno, y él nos quiso interpretar a un gran amigo de él. Ya. A don Eduardo Franco, maestro. Ah, ándale, ya. Así que, bueno. Ah, ya, entonces vamos al tiro a ver qué nos dejaron aquí en... Directo al tiro, maestro. En Rincón de Escritor. Hola amigos de Radio Espacio, mi nombre es Orlando y les voy a leer un escrito del gran autor y compositor uruguayo Eduardo Franco, que lleva por título Ser como nunca fui. Si pudiera conseguir de madera ser un hombre para dejarlo a vivir en el mundo con mi nombre, sería la oportunidad de escaparme con mis sueños a una isla en soledad, de mi vida ser el dueño. En una isla donde yo pueda ser el que nunca fui, cantar mis versos sobre la arena y que me aplauda el mar. Que nadie pague por mi trabajo, que a nadie pueda odiar. Enamorarme de las estrellas, ellas no hacen llorar. Y desnudo frente al sol, cara a cara con el viento, libre como una canción, fuerte como un sentimiento. Viviría de verdad, de este mundo sería el dueño. Esa isla en soledad es lo único que sueño. ¡Bravo! ¡Oye, qué buen texto! Dice, hay una cosa notoria, amigo Mauricio, que don Eduardo Franco se nota que fue muy amigo de nuestro amigo Orlando por la interpretación y la vocación que le da al texto de Eduardo. Oye, qué buen texto. Sí, podría ser un himno para todos aquellos que buscamos una nueva mañana. Una nueva mañana. Para todos. Mira, qué bien. Oye, muchas gracias a nuestro amigo Orlando y por supuesto a Eduardo Franco por ese hermoso poema, hermoso texto, ¿no? De verdad, muchas gracias. Todo muy, muy bien, ¿no? Bueno, queremos recordar que para que Alex te juntes con algún escritor, algún ¿cuáles son? A ver, ya te has juntado con varias personas. Hubieron ahí por unos temas musicales por ahí. Sí, también ¿sí? Unas canciones. También hubieron poemas, estuvimos con un escritor, ¿no? Estuvimos con un escritor de un libro, ¿no? Claro. Así que, bueno, para eso tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com para que concierten una cita, ¿no? Y poder extraer el arte de las calles como ya lo hemos estado haciendo, ¿no, Alex? Sí, y si es en un barcito, mejor. Ya. Sí, bueno. Bueno, Radio Espacio paga la cuenta, ¿no? Mauricio deja pagar la cuenta. Ya. Oye, ya. Yo pago la locomoción. Ah, ya. Ah, tú pones la tarjeta VIP. Claro. Perfecto, me parece muy bien, ¿eh? Mira tú, qué conveniente. Sí, y por eso vamos a ir a la música. Sí. Oye, vamos a ir con un grupo español. Yolé, que lleva por nombre Estopa. ¿Ya? Bien conocido en los barcitos. Bien conocido en los barcitos, claro que sí. Mira, y es de un álbum que es el tributo a Serrat, ¿no? Se llama... ¿Quién será Serrat? No sé, ahora lo vamos a ver qué... No cacho, ¿no? Bueno. Es el Serrat Eres Único, volumen 2. Ya la he hecho 2. ¿De qué estamos hablando? Del año 2005. Alex, tú me dirás el nombre del tema. Por supuesto, maestro. El tema es Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el récodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? acercas y te vas después de besar mi oreja. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme hoy. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. ¿Y qué culpa tengo yo? Nací en el Mediterráneo. Oye, qué bien. Bonita versión para buena. Uno de los grandes. Claro. Qué bueno que se reconozcan a los grandes como Serrat. Sí, bueno, de hecho en naciones como España, que son más adelantadas, si lo quieres de una forma a nosotros, siempre se le alcanza a dar el reconocimiento a los grandes artistas que tienen en vida. Lamentablemente aquí en Chile no. Aquí en Chile somos muy buenos para reconocer después. No sé, por un tema, no sé en qué era eso. Postmortem. Sí, pero no sé por qué. No sé, o sea, tenemos exponentes de la talla, no sé, de Patricio Mans, por decirte a alguien, que no son reconocidos en el momento, ahora que los tenemos aquí. No sé, de hecho, por ejemplo, todavía no encuentro bien reconocido a Nicanor Parra, ponte tú. O sea, no sé, a mí me cuesta pillar en algún medio, en televisión, en radio, algo de Nicanor Parra, me cuesta pillarlo. Debería ser fácil, debería ser, ¿no? Debería ser. Pero para muchos es más fácil traer algo malo de afuera que sea claro. Rentable. A mostrar algo de nosotros. Sí, o algo malo de adentro también. O sea, lo que es hecho en Chile, ¿es bueno o no es bueno? Depende. Pregunta para la casa. Depende, de esos laboratorios de colores. ¿Ah? De colores rojos y colores amarillos y verdes. Bueno, alguien escribió por ahí que hablando de que todo lo traen de afuera y las modas también. Bueno, el mall es la catedral del siglo XXI. Claro que sí. Bueno, en fin, esperemos que empecemos a valorar un poquito más a los grandes artistas, porque oye, sí, aquí es una tierra de artistas impresionantes, pero y van quedando en el camino. Y van quedando en el camino, no se le da la difusión de vida. Y ahí queda. Y fue. Pero ponete una radio cualquiera y escucha lo que toma. Escúchalo. Es más, 4 o 5 veces en el mismo día, el mismo tema de un producto. De un producto. De un producto sin fondo, así como que. Pero por eso estamos nosotros acá, pues, maestro. Ahí estamos, ¿ah? En eso estamos. Por eso estoy diciéndolo aquí. ¡Ah! Estamos en el talón de Aquiles, maestro. Claro, ¿ah? Que solo que aquí no nos llegan flechas. Ya, que puro parte. Pura multa, ya. Oye, No, ni maldita parte. Oye, ¿qué es lo que sigue a continuación? Es la gente que nos hace posible entregar los engañitos que tenemos para nuestros queridísimos auditores, ¿no? Radio escuchas. Claro que sí, porque llegamos a la publicidad para emprendedores. Claro que sí, que son nuestros 5 patrocinadores que creen en esto de la radio urbana, que han estado desde el principio, o sea, desde prácticamente el segundo programa ya estábamos. Y se han ido sumando. Y se han ido sumando y anuncian algunos, hay alguna, algunas cosillas por ahí que... Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar como siempre con OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. El número telefónico es el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Local de comida rápida Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4151. Y su número telefónico es el 779-8518. Y el horario de atención es de lunes a jueves de 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día próximo. Ándale. Viernes. Yo me iba a dar su vueltita ahí en la nochecita. Solamente para ver si está abierto, ¿no? Solamente para ver si... Si está bien escrito, es verdad o no la cosa. Pero sí, es verdad. Y el viernes y el sábado de las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día próximo. Oye, qué bien. ¿Sabes dónde anduve yo verificando? Estuve solamente a modo de verificación. Estuve en Botillería Santo Remedio, ¿no? Ah, pasaste por fuera tú. Sí, claro. Oye, ahí en el segundo transversal 3624 en la comuna de Maipú. Por supuesto, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en tragos y demáses. ¿No? Sí, porque ahí tiene una amplia variedad. Buenos precios. Sí. Buenos precios. Hay buenos precios y sus ofertas. Y entrando en el mesoncito, a mano izquierda están las ofertas. Atendido por su dueño, por su propio dueño, ¿no? Y escuchan buena música y porque escuchan Radio Espacio. Claro que sí. Y también un lugar de acogida para todos aquellos músicos que emprenden su carrera frenética a lanzar las cuerdas al infinito. Ah, yo pensé en la autopista y después subían los videos a YouTube. No, no. Ya, no. Se gusta carrera frenética. No, ya. Hablo de las salas de ensayo Power Music, que están ubicadas en Eizaguirre con San Isidro. Su sitio web es www.powermusic.cl. Y su mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. Y para cerciorarse de que lo que estoy diciendo es verdad y que la sala de ensayo es de calidad, se pueden comunicar con Edgardo, que esté en ese momento, al número 634-8917. Claro que sí, y recuerden que ya empezaron los talleres de música, ¿eh? Así que si tú quieres aprender guitarra, bajo, percusión y otros instrumentos. Guitarras afiladas. Claro, solamente debes... mira, pues, de hecho en la página ahí en www.powermusic.cl está toda la información. Y también vía telefónica te puedes comunicar con Edgardo para que te puedas inscribir en estos talleres con todos profesores titulados. Y esto ya está avanzando y ya está listo. Ya está. Qué bueno. Y también hay que decirle a nuestros amigos de Radio Espacio que se pueden comunicar para saber... ¿dónde son las próximas tocatas de los grupos que ensayan ahí? Ah, claro que sí. De hecho, tienen un mural bastante... Que se está armando ese mural con... Sí, y se está armando solo. ¿Sí? Está bien, me parece muy bien porque hay muchas bandas que... Bueno, ya vamos a tener próximamente en el panfleto acústico algunos datitos que hay por ahí. Pero eso viene más adelante. Pero también, ¿sabes quién nos acompaña, amigo mío? El Bar Rincón Ciudadano. Ubicado ahí en calle 18, en el número 105A. Esto en la comuna de Santiago Centro. Calle 18, ahí una cuadra hacia adentro desde Alameda, está el Bar Rincón Ciudadano, que ojo que los días jueves, lo hemos repetido varias veces, pero para que no se lo olvide, los días jueves tienen música en vivo. Ellos están aproximadamente desde el mediodía en adelante hasta altas horas de la madrugada para que puedan ir a relajarse después del trabajo, después del estudio, la gente que va a la universidad, la gente que... Toda la gente que se mueve por el sector de Santiago Centro. O incluso después de ir a las salas de ensayo Power Music, ¿no? Exactamente, como lo hacen algunos amigos nuestros. Sí. Ya, oye. Ya. Ah, y también hay que... Un mensajito. Ellos arriendan el local para los días sábados, como no atienden, para que hagan sus actividades ahí, si tienen alguna actividad social. que se le pueda ayudar. O, o simplemente una actividad de distensión. De distensión, ¿eh? De desenvolvimiento. De... Algún cumpleañito por ahí. ¿Ah? Sí, claro que sí. Ahí nos avisan y nosotros vamos a supervisar que esté saliendo todo bien. Claro. Oye, ¿sabes que la música también... a nosotros nos gusta recorrer la música que... La música como siempre en español, ¿no? Para eso existe. Y que tenga historia. Y que tenga historia. Sentido. Claro. Y si alguien sabe de eso, es nuestro amigo uruguayo, que nos va a acompañar a continuación. Y hablo del señor Gervasio. Grande. Claro que sí. Bueno, desaparecido, ya todos saben, ¿no? Y vamos a escuchar una presentación en vivo, ¿no? De que hizo del tema Solo le pido a Dios, ¿no? Que es de otro grande, del señor León Gieco, ¿no? Escrito también ese tema por los conflictos bélicos que azotaba, movidas políticas militares también, ¿no? Que mueve al pueblo. Bueno, y de hecho, bueno, entonces vamos a escuchar esta versión de Solo le pido a Dios en la voz de Gervasio, una versión que te llega a poner los pelos de punta, maestro. Una muy buena versión, una versión... Bueno, vamos a escuchar entonces... Nuevas palabras, Gervasio en Radio Espacio. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. qué buena versión. Qué lindo tema. Qué canta lindo la gente, maestro. Oye, sí. El señor Gervasio, solo le pido a Dios. El sentimiento. Puro de la casi guerra. Claro que sí. ¿Eso cuándo fue, maestro? ¿En el 78, si no me equivoco? 78, lo de la... Sí, 78 por ahí. Sí. Bueno. En dictadura argentina igual que... Sí. Y acá. Igual que acá. Estaba mal América Latina en ese tiempo. O sea, la alianza por el progreso. Claro que sí. Bueno, en fin. Llegamos a una sección que ya no es nueva. Ya no es nueva. Y ya ha estado sonando por esta humilde radio urbana, que lleva por nombre Un Día Como Hoy, Alex. Porque, como tú bien sabes, un día como hoy, 24 de septiembre, pero de 1847, después de desembarcar en Veracruz, las fuerzas norteamericanas, dirigidas por el general Scott, se apoderan de Ciudad de México. No, Estados Unidos, no te creo. Apoderándose. Queriéndose apoderar de algo, maestro. Para mí que está tomando mal. Tomando territorio, ¿no? No. Debe estar mal la noticia. No, ¿cierto? ¿Cómo no me puede caer en la cabeza, maestro. No, qué cosa más extraña. Bueno, en fin. Está casi como para curiosidad. Sí. Bueno, en fin. Y el 25 de septiembre de 1926, el industrial estadounidense Henry Ford anunció la semana laboral de 5 días por semana y 8 horas por día. Claro que lo anunció. Lo anunció nomás porque... Oye, y no anunció ese mismo día lo que eran los subcontratistas. No. Que iban a trabajar más y le iban a pagar menos. No, pero si eso no existe, ¿vale? No, no. Tampoco. ¿De qué estáis hablando, Mauro? No, tampoco existe el trabajo part-time. No, y los bajos sueldos tampoco. No, tampoco. No sé por qué pega tanto a la gente, Mauricio. No sé, para mí que están todos equivocados. Oye, pero ¿sabes que un 26 de septiembre de 1907, en Nueva Zelanda, perdió su autonomía, ¿no? Y pasó a ser colonia británica, gobernada por el rey de Inglaterra como su jefe de estado? No. Para mí hoy día nos pusieron mal los acontecimientos. Sí, ¿cómo? Estados Unidos, Gran Bretaña, apoderándose de otro. No creo que sea así, ¿no? No, y tampoco puedo creer que el 27 de septiembre de 1967 Argentina reclamó ante la Nación Unida la devolución de la isla Malvinas, o Falkland, llamada por los ingleses, que se encontraba en posesión de Gran Bretaña también, maestro. Sí. ¿Será el imperio esto? Hoy no, pero lo bueno es que la reclamaron. Y ahí después quedó la cola, maestro. Pero ahí quedó. Quedó la cola después, po. Sí, y ahí quedó. El imperio, po, weón. Bueno. En fin. Ay, pero bueno, un 28 de septiembre de 1993. Escúchate esto. El presidente Patricio Aylwin promulga una ley que pone fin a la marginación de las minorías étnicas en Chile. O sea, no van a ser más marginadas. 1993. Oh, pero le resultó. Es cosa de ver. Sí, todo. Es cosa de ver todos los conflictos. No, si ya no fueron nunca más marginados del 93 en adelante, ¿no? Cerco y todo. No, olvídalo. No, a todos son respetados. Qué buenos presidentes tenía últimamente, maestro, ¿ah? Han sido escuchados de una manera increíble y han puesto las cartas sobre la mesa. Claro que sí. ¡Ay, oh, qué increíble! Y el 29 de septiembre de 1992, el Congreso brasileño destituye al presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción. ¿Político? ¿Corrupto? No, no, en Latinoamérica eso no pasa, Mauricio. No. Hoy día están todas malas. Hoy día están todas malas. No. Me estás diciendo que un presidente. ¿De qué espacio estás sacando? Oye, ¿un presidente o un político corrupto? No. No lo creo. Collor de Mello no creo tampoco. No. Bueno, yo prefiero creer que un 30 de septiembre de 1915 fue la primera transmisión de radio en Nueva York. ¿Sabías tú que ahí, en esa primera transmisión, tienen que haber hecho algo parecido a esto, no? Pero no con tanta clase. Claro, tienes que haber hecho algo parecido a esto, la primera transmisión de radio en Nueva York, que tiene que haber sido totalmente para... En inglés, te creo. Y, ¿qué te cuento que en inglés? Y tiene, debe haber sido totalmente dirigida para el pueblo. No me cabe ninguna duda que eso tiene que haber sido dirigido para el pueblo y que nunca fue manipulado, ¿no? No. No, ningún medio de comunicación. Ningún conglomerado radial puede ser manipulado. No, estás loco, son totalmente libres. Por eso me quedo con la radio urbana. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, ¿qué más puedes escuchar en la radio urbana? Música. Y buena música. ¿A través de qué, maestro? No sé, usted me contará. De El Rescate. Ahora te quiero ver, Mauricio. ¿Eh? Ahora te quiero verte. Ahora te quiero verte. ¿Eh? ¿En qué una anduviste buscando alguna arqueología musical, maestro? Oye, no, mira, sabes que estuve mirando unos sencillos, ¿no? O discos chicos, como son conocidos también, de un español, ¿ya? Que es un sencillo del año 1969, ¿ya? Me refiero al sencillo del señor Nino Bravo. Grande Nino. Un sencillo que... Que muerte más trágica también. Que claro que sí. Claro que sí. Es un sencillo que, por un lado, como tú bien sabes, estos sencillos son solamente dos temas. Por un lado tiene el tema Es el viento. Y por el otro lado tiene este tema que traje al rescate de esta semana, que lleva por nombre Como todos. Nací como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo tener todos nacemos llorando, llorando? Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo tener feliz? El señor Nino Bravo, como todos. ¿Tú me estás contando algo, maestro, que usted iba a colocar un temita que no era este, pero por la fecha, porque nosotros nos colocamos una programación indefinida y claro. Antes de los 70 eran los rescatados. Claro que sí. Temas. Claro que sí. No, el otro tema no vino al rescate por una lamentable interpretación de un comediante, ¿no? Un payaso, ¿no? Un como odiante que una interpretación de un tema de Nino. Un tema de Nino Bravo, hermoso, que hermoso. Un tema hermoso que en fin fue manchado. Lleva por nombre libre y no olvidan. Y que mal utilizó. Olvidan. Don Bigote Roseva. No olvidan. Para una ceremonia en Quinta Vergara, arrodillándose en el piso de la Quinta Vergara. Y maestro, basta, porque no serán eso de nuevo, ¿no? No. Nunca más, no. En fin, quieto, sí. Bueno, eso es parte de un reclamo que yo tenía, maestro. Que es un reclamo que teníamos aquí, medio atoradito, ¿no? Claro. Es que cuando... Gracias, presidente. ¡No! No, ya. Ya. Mejor vamos a los reclamos ciudadanos, maestro. A los reclamos de la gente. A los reclamos de nuestros amigos, como ustedes que nos están escuchando en este momento a través de Radio Espacio, maestro. Porque llegamos a los... reclamos reales. Hola, soy Tamara y quiero reclamar contra todas las personas que no cuidan la limpieza de la ciudad. Es el colmo que habiendo tantos basureros por todos lados tengan tan inmunda este rincón donde vivimos. Yo les pido a todos que por favor se preocupen, no cuesta nada dar tres pasos, llegar a un basurero, echar cáscaras, papeles y en fin, todo lo que quieran botar. Eso nomás, gracias. Hola amigos, soy David y quiero alegar contra la gente que entrega la licencia de conducir. El colmo ver cómo muchas personas no tienen ni idea de que el intermitente se usa, de que deben anunciar, de que no saben estacionarse, de que tiran el auto encima y creen tener siempre la razón. El colmo. Estoy aburrido de esta estupidez. Gracias. Hola, mi nombre es Rosy y la verdad las cosas que yo quiero hacer un reclamo contra el plan Auge. Si a lo mejor es cierto, es una buena iniciativa, pero creo que el abuso que se genera a través de este plan es demasiado. Si nosotros los que usamos ISAPRE, lo usemos o no lo usemos, igual debemos pagar, está claro. Pero sí me gustaría que los médicos que pertenecen a esta situación dejaran claro que el derecho del usuario es el beneficio. Y tuve la oportunidad de conversar con uno de estos médicos, el cual simplemente me dijo, ok, siga tomando el remedio que su médico le corresponde. El remedio que el médico le recomendó, el cual para mí es un gran problema porque nunca me dijo, ok, nosotros, el sistema, por ser el tema de la hipertensión, uno de los ítems del plan Auge, no me dijo, ok, sí, nosotros vamos a cubrir este remedio, el cual, como ustedes deben saber, son remedios carísimos y que se deben de tomar de por vida. Hola a todos, mi nombre es Martín. Bueno, más que un reclamo, quiero ojalá dar un consejo a un personaje en especial y un ciudadano chileno que, entre comillas, vale callampa. Que la corte, porque está dando pura pena aún y que se dedique bueno, a la farándula. Esto va para Nicolás Mazú, la tira del tenis, está dando pura pena. Eso nomás. De todo un poco para hoy. Oye, de todo un poco, ¿no? Esperamos que me dio hasta todo, maestro. Oye, no, hay uno que comparto de una manera. En fin. Alex, luego de escuchar los reclamos de la gente, que como todos ustedes saben, Alex anda ahí por las calles, escudriñando por ahí, ¿no? La rabia ajena. Claro. Que es mi propia rabia. Claro que sí, tú vas a estar su por rabia. Ahí. La rabia. Esta es su radio y es su rabia. Bueno, ¿sabes, Alex? llegamos al punto solo nacionales, así que señora, señor, aleje a su gato, acerque a su cata, su paloma o su canario. Su cóndor no. No. Su condón, no. En fin, porque de esta manera marcamos el punto solo nacionales. (Risa) ¡Vuelta! Oye, no. Parecía más aparte una cueca, pero en fin. Bueno, no, la mascota. Andamos en cuecao. En cuecao. Cuecao. Ya. Oye, la mascota, ¿qué pasa con la mascota? Se anduvo pegando unas bolas, parece la mascota. No, las semillas de caña, como maestro, claro. Que como en los canarios. Claro que sí. Alex, bueno, marcado puntos solo nacionales de aquí en más. Solamente chilenos, ¿no? Así que partamos de inmediato con uno de los grandes. Don Rolando Alarcón, del álbum Rolando Alarcón y sus canciones del año 1965, Si Somos Americanos. Somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Nuestro querido Rolando Alarcón, ¿eh? Si somos americanos. Claro que sí, por el sueño de Don Simón Bolívar, ¿eh? La nación continental independiente. Y somos una, bueno, como nación continental, una de las más afectadas, tercer mundista, con todos los robos históricos que han hecho las grandes potencias, como dice alguna canción por ahí. Claro, Chile es un fundo, maestro. Chile es un fundo. Claro que sí. Chile es un fundo con muchos hacendados. Claro que sí. Hereditariamente. En fin. Bueno, maestro, ¿y qué nos trae para hoy la clínica? La clínica. Bueno, vamos a partir la clínica con Mega Coincidencia. Fortunato está basada en la vida de Ricardo Claro. Ándate, cabro. Oye, y Gendarme vigilaban la tele. Mientras analizaban cárcel de mujeres, se fugaron 119 reclusos. Oye, lo supimos por boca de ella. Luciano tomó tanto Viagra que a Cecilia se le rompieron los dientes. Uy, qué doloroso, maestro. Bueno, esta unidad es Carvajal, po. Álvaro Rudolfi será rostro para campaña de donación de órganos. Oh, qué mala, weón. Oye, hubo un problema ahí, ¿eh? Porque Insulza gritoneó a un conserje de la OEA en Washington. Sí, le dijo, yo no estoy de paso, yo trabajo aquí. ¿Hasta cuándo no se sabe? Bueno, esto, bueno, ya se veía venir, ¿cachai? Malas condiciones en el zoológico. Animales se sienten como en el metro. Vamos a la música mejor. Fulano, del álbum Trabajos Inútiles de 1997, el tema Godzilla. del cielo azul, cobalto, cobalto azul, se va radiactivo en vientos del sur. La ácida lluvia riega el cemento, los campos lo guardan, los techos del templo rompan. Ay, ay, estamos que vivirla, se caga de miedo, ya llega Godzilla. Con la rabia maligna, odiando a la gente, arrasa el planeta con bujes de mente, mejores estados de liga tu vida. En la noche no llega Godzilla. De los grandes, de los grandes que quedan, ¿eh?, en la estirpe musical de... Coberéate ese tema, bro. Anda, trata de imitarlo. De trabajos inútiles. Oye, oye, bueno, el tema Godzilla. Qué inteligencia, ¿eh? Qué coordinación. No, es que... no, es una exquisitez, es una exquisitez para... Sí, no, para oídos cultos. En Radio Espacio. En fin. Oye, maestro, bueno, hay datitos también para la gente, para que sepan de los lugares, de las cavernas, donde también se hace buena música, para que sepan dónde ir en estos días de esta querida semana. Y por eso nuestro amigo Mauricio Béjar nos trae el panfleto acústico. Claro que sí, porque en el panfleto acústico de esta semana tenemos la cumbre del grunge. La Cumbre del Gran. Claro que sí, a realizarse este sábado 29 de septiembre, por supuesto, aquí en la ciudad de Santiago, ¿no? Mira, van a haber cuatro bandas que representando a las siguientes, ¿no? Va a estar, por ejemplo, va a estar Piedra Negra tributando a Pearl Jam. Va a estar la banda Nevermind tributando a Nirvana. ¿Ya? Va a estar la banda Mahoney Beaks Ashley Show tributando a Matt Honey. Y va a estar Underchains tributando a Alice in Chains. Mira tú. Uy, voy a entregar este datito también a muchos amigos Grunge que... Claro que sí. Que también escuchan esta radio. Claro que sí, entonces ya lo están escuchando. Y ojo, esto es el día sábado 29 de septiembre, ¿ya? Este sábado que está al aire la radio. El lugar del carrete es en el Club Rock Urbano. ¿Dónde queda esto? Esto queda en Alameda 1958. Para que se ubiquen eso, esto en el Metro Los Héroes, ¿no? El horario es a las 22:30. ¿Ya? Y la entrada vale 2 luquitas con cover. Baratito. Baratito, cuatro bandas. Para el común de la gente, bueno, después de haber gastado tanta plata la semana pasada. ¿Sabes qué? Yo estoy intrigado por ir a ver esto porque tributar a, no sé, pues Alice in Chains, nada es fácil. Nada es fácil. Entonces quiero ver cómo funciona Underchains, quiero ver a Piedra Negra haciendo a Pearl Jam. ¿Ah? Quiero ver quién hace de Cobain en Nevermind. No, sí, va a estar interesantísimo. Entonces ya lo saben, aquí en Panfleto Acústico le estamos dando el dato de la Cumbre del Grunge el sábado 29 de septiembre, ahí en el Club Rock Urbano en Alameda 1958. Y ahora, para todos aquellos que todavía le dura el cañazo de la semana larga. Estaba dedicada, ¿no? ¿Ah? Por los mocks del álbum Happy Hour, canciones de borrachos del año 2000. Estoy con caña. ¿Escribiste esa letra tú hoy día, no? No, la escribí hace bastante tiempo, man. Pero estaba tan curado que se me perdió. Oye, no, qué buen tema de los Mocks del álbum Happy Hour. Canciones para borrachos, canciones de borrachos del año 2000, ¿no? Exactamente. Bueno, pueden ser dedicadas, o sea, también canciones para borrachos. Bueno, de hecho, te la dedico. Oye. Y como en Puntos Solo Nacionales también tenemos bandas emergentes. La te salió medio latino, así como. Latino, es que, medio centroamericano. Ibérico de ahí te quedas. Oye, ¿no? Llegamos a la sección predilecta de la radio. Como siempre, las bandas emergentes. Y como siempre, mi buen amigo Alex nos va a contar quién nos acompaña, quién nos hizo llegar su información a nuestro mail radioespacio@hotmail.com para estar en bandas emergentes. Alex. Mira, maestro, ya el nombre del grupo parte original. Se va a lanzar. ¿Quién? ¿Quién? El grupo, po. Y Álvaro nos acompaña en el bajo, Sebastián en voz, Sergio en guitarra y Sebastián, otro Sebastián, no creo que sea el mismo. O puede ser, no sé. Bueno, Sebastián en batería. Bueno, este grupo se va a lanzar, se forma en Santiago en el año 1998. Y la música que ellos... ¿Qué pasa, Mauro? Y la música, ellos la definen como un estilo rock funk. Este grupo ha realizado circuitos bastante interesantes, tocando en escenarios de muy buen prestigio, como en la reconocida sala SCD, uy, en La Batuta, anda, y en otros eventos, mira tú, ¿eh?, y festivales. Entonces, ¿de qué mejor manera podemos experimentar a través de nuestro oído lo que es Se Va a Lanzar que a través de una canción que ellos nos traen? ¿Y sabes cómo se llama? No, no lo sé. ¿Sabes? No, no sé. ¿Sabes? Pero si no sé. ¿Sabes? Se llama el tema. Va a lanzar. Y se lanzaron los cabros de este grupo. ¿Sabes? ¿Eh? Oye, bueno. ¿Sí? Bueno. Bueno, queremos recordar cómo pueden participar todas las bandas emergentes, que cada vez hay más. Qué bueno, qué bueno. Mira, simplemente tienen que enviarnos un correo a radioespacio@hotmail.com con una pequeña biografía, claro, un MP3 y listo. Ya estarán en bandas emergentes. Y es más, si quieren mandar otra información de dónde van a ser las próximas tocatas, por supuesto. Bienvenido sea. Porque ahí así el panfleto fleto acústico. Claro que sí. Alex, pero como ya habíamos anunciado y como ya es tradición, tenemos que dar los ganadores de esta semana, ¿no? La claro, gente, wey, que ha salido favorecida. La gente que cree en este ya inconmensurable espacio. Bueno, no, ya, para la gente que le gusta la radio. No, ya han dado su mail participando por los premios. Les damos los nombres de los ganadores. Por ejemplo, el señor Eduardo Martínez ha ganado una fotografía estudio que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestra amiga Patricia Cortés se ha ganado sándwich y bebidas para dos personas, gentileza de Don Cangrejo. Y también nuestro amigo Cristian Iturra ha ganado una botella de ron, gentileza de nuestros amigos de Botillería Santo Remedio. Y Don Pedro Poblete, una hora de ensayo para su banda, gentileza de Power Music. Y por supuesto, el señor Jaime Silva, que ha ganado dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. Bueno, y también queremos, por supuesto, agradecer a todos los ganadores que se interesan en estos pequeños regalitos que hace la radio. Y recordarles también, bueno, que tienen que retirar estos premios, ¿eh?, durante la semana. Claro que sí, es decir, tienen hasta el 30 de septiembre para retirar los premios. Y también queremos recordarles cómo se debe participar a toda la gente que aún no ha ganado. Ya hemos premiado a hartas personas, ¿no? Sí. Durante estos 11 programas, ¿ya? Sí, te lo digo ya casi como, ¿no?, a un camino recorrido, así, 11 programas. Bueno, es súper simple, tienen que enviar un mail a radioespacio@hotmail.com y listo, ya estarán participando por uno de nuestros 5 premios, que son gentileza de nuestros patrocinadores, a quien también les damos un aplauso y les agradecemos el hecho de creer en esta radio urbana, que nos están acompañando y nos permiten entregarles estos premios a todos ustedes. Pero Alex, de esta manera nosotros estamos terminando la edición número 11 de Radio Espacio. También los invitamos al programa Clásicos del Rock, edición número 7, que ese programa, como siempre he dicho, se hace solo. La música es una cosa impresionante. No, que muchos quieren escuchar la voz del locutor. Bueno, y de esta manera, nos empezamos a despedir. Muchas gracias a todos por su participación. Recuerden escribirnos, recuerden enviarnos todas sus opiniones, reclamos, sugerencias, escritos, qué sé yo, todo lo que necesiten expresar aquí, en esta radio. Radio Urbana. Claro que sí. Bueno, y como siempre nos despedimos con música, ¿no? En este caso de una banda nacional llamada Psycho. Qué linda. Qué linda música, digo yo. ¿De qué álbum viene la música, amigo mío? Del álbum Campos Infinito del año 2002. Y el tema es En Silencio. Así que decimos chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Pasan mis días en la noche. See you.